Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy, en nuestro sexto aniversario de Agorasol Radio, dentro del programa Onda Sonora, vamos a realizar un programa dedicado a futuros conciertos que tendrán lugar en Madrid próximamente, y también a algunos músicos, tanto reputados como emergentes, que acaban de publicar disco. Comenzamos hablando de un evento que tendrá lugar mañana, domingo 21 de mayo, en la Sala Burlitzer Ballroom, en Gran Vía, a partir de las 10 de la noche. Gracias a La Negra, tienda de discos, libros, fanzines y ropa, en el madrileño barrio de Prosperidad, y en esta ocasión además promotora, tendremos la actuación de los mexicanos Sacrificio, presentando su primer álbum titulado Pulidores de Tumbas. Punk, tocado por tres rockeros de distintas partes de la Ciudad de México. Vamos a escucharlos. Estarán actuando Fast Failure, provenientes de Alcorcón, es un hardcore bastante cabreado y amamantado a los pechos de Drop Dead y otras bestialidades. Vamos a escucharlos. We'll be right back. Otro concierto que tendrá lugar en Madrid próximamente será el evento llamado Gran Tocada Antitonto, que tendrá lugar el próximo jueves 1 de junio en la Sala Juglar en Lavapiés a partir de las 9:30. Podéis encontrar más información de este evento en afeitealperro.blogspot.com.es. Este triple concierto cuesta 6 euros y la entrada además incluye un fanzine de cómics de Abraham Díaz. Podemos considerar a Abraham como uno de los mejores dibujantes actuales en el mundo entero y además uno de los responsables de ediciones Jock Dog. Aquí publica libros y fanzines que emanan gases tóxicos e imágenes tremebundas de suciedad y salvajismo, reflejo de la realidad de su tierra y de un cerebro macerado en la violencia. Su libro, Suicida, ya es un clásico del cómic salvaje y cuenta con gente como Johnny Ryan y Sammy Harkin, dibujantes claramente desquiciados, entre los fans de su locura gráfica. Tras su paso por Milán, Marsella y Barcelona, Abraham estará unos días en Madrid y para celebrar su visita se han organizado dos días de arte y música punk marginal en la que el primer día, jueves 1 de junio, estarán tocando los grupos que vais a escuchar a continuación. Comenzamos con Sudor, un trío de punk de Toledo, nacido en 2007 y que realiza punk hardcore abrasivo sin concesiones. Vamos a escuchar alguno de los temas favoritos de su debut de 2008, Mierda en todas partes, y de su último disco hasta la fecha titulado Enamorado de la muerte juvenil, editado en 2015. ¡Queremos! pasarlo bien. Con los colegas y la discusión, nos sobra lo demás. A la mierda tantas normas de mierda, solo queremos pasarlo bien. A la mierda tantas normas de mierda, solo queremos pasarlo bien. Hablar, no tienes ni puta idea de tu boca, solo sale mierda. No queremos tu forma de hacer las cosas y no lo entiendes. No sabes lo que es el punk, pues que te jodan. Hablar, no tienes ni puta idea de tu boca, solo sale mierda. No queremos tu forma de hacer las cosas y no lo entiendes. No sabes lo que es el punk, pues que te jodan. Tu supuesta no dan asco, solo quieres controlarnos. La anarquía no se vende, es algo que no comprendes. ¡Hey! Quitando tus manos. Oh, no! grupos que actuará este próximo jueves 1 de junio en la Sala del Jugular serán Rata Negra, grupo con miembros de Juanita y los Feos y la URSS, cuyo primer disco titulado Oído Absoluto se editó en enero de este año 2017. Vamos a escuchar a continuación el tema Aguas Negras, incluido en este disco. Cerrando este evento, esta gran tocada antitonto, tendrá lugar la actuación de Atomizador, organizador de este evento dedicado a Nicolás Martínez Cerezo. Nicolás Martínez Cerezo habita en un universo propio, lejano y luminoso que él mismo se ha encargado de construir y que es también el mundo que habita su mítica Gorda de las Galaxias, un hito del cómic nacional publicado en la revista Zip y Zape durante los años 84 hasta el 88. Un universo que nace de la imaginación de otra forma de vida, de un mundo nuevo y libre, quizás el mismo que anunciaba Durruti, y de una insaciable necesidad de crear, lo que hace de él un artista puro, original, único y cristalino. Un universo en el que viven también Syd Barrett, los Beatles de I Am The Walrus y El Señor Cometa, Alicia Liddell, Buster Keaton y un sinfín más de referentes culturales, musicales, literarios y cinematográficos. Sonámbulo es el recopilatorio musical que se realizó en homenaje a Nicolás. Es una celebración y una reivindicación de la obra y figura de este maravilloso y singular artista, creador de los tebeos infantiles más alucinantes, alucinados y alucinógenos que se han publicado jamás. Estos tebeos subversivos, en su absoluta libertad y desbordada imaginación, marcaron a fuego el córtex cerebral de una generación de niñas y niños que se perdían cada semana en una explosión de formas, colores y tipografías serpenteantes y en unas historias que no entendían de reglas ni de leyes, sino de bondad e inocencia. El disco, Sonámbulo, editado por Discos Walden y Afeite al Perro, coordinado por Atomizador y con diseño artístico del propio Nicolás, reúne canciones inéditas de un grupo de músicos, muchos de ellos también artistas gráficos, cercanos en espíritu al propio Nicolás. El pop psicodélico colorista de Aries, el art brut electrónico en ácido de Grosgorod, el pop de cuento fantástico de Plabro de Pablo Prisma, el psychopop marginal de Atomizador, el do-rag and roll enclasificado de Los Caballos de Düsseldorf, la psicodelia existencialista de Anti-Es, el tropicalismo triposo de JGG, el prog punk multicolor de Yalmiña y el himno de paisana La Gorda de las Galaxias. Por desgracia, el universo de Nicolás también es un refugio de la trágica e injusta realidad económica que vive su creador. Por ello, todos los beneficios de este disco van destinados a ayudar a mejorar su situación. Vamos a escuchar a continuación el tema 2, sin título, de este atomizador incluido en este disco y evento dedicado a este artista. Vamos a cambiar ahora completamente de tercio, a hablar de otro concierto que tendrá lugar próximamente en Madrid, el miércoles 24 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural La Tortuga, en Tirso de Molina. En este evento estarán actuando dos tríos, por un lado ENB Trío, M-Trío, formado por Sture Eriksson, desde Suecia, al saxo y al clarinete, Johannes Natisho, también desde Suecia, al contrabajo, y Hakon Berre, desde Noruega, a la batería. Tras una intensa actividad en los últimos dos años, con cuatro giras internacionales, el trío escandinavo ENB han conseguido crearse un prestigio y llamar la atención, tanto en Escandinavia como en el resto de Europa. Vamos a escucharles. Hello, my name is Sture Eriksson. I play alto saxophone and clarinet in this group. Hello, my name is Johannes Nestesjö and I play the lovely instrument double bass. Hello, my name is Håkon Berre and I play the drums. Thank you. este miércoles 24 de mayo, también a partir de las 8:30 de la tarde, en el Centro Cultural La Tortuga, en Tirso de Molina, estarán tocando Brío Trío. Un trío compuesto por Ricardo Tejero al saxo y clarinete, Paloma Carrasco al violonchelo y Sam Hall a la batería y percusiones diversas. Vamos a escuchar a continuación un fragmento en directo de Ricardo Tejero y Paloma Carrasco, en esta ocasión como Brúo Dúo, grabado en el teatro La Puerta Estrecha a finales de 2015. Tanto Ricardo Tejero como Paloma Carrasco tienen una gran reputación dentro de la improvisación libre, desde hace muchos años. Vamos a escucharlos. Thank you. Escuchábamos a Brúo Dúo y la tercera parte componente que conforma Brío Trío es Sam Hall. El australiano tocará también el miércoles 24 de mayo con los otros dos componentes y además colabora con una multitud de artistas. Uno de sus recientes proyectos es Absorb, una confluencia sonora sobre cuatro puntos cardinales, músicos internacionales versados en la improvisación libre. Sam Hall a la percusión, Gregorio Kazarov a la electrónica y percusiones, Ivor Tamplin en el live sampling y Guillermo Torres, pocket trumpet y sintetizador. Transitan el momento presente y continuo, arrastrando al oyente con su torrente electroacústico. Vamos a escucharles. Thank you. Vamos a continuar con Arindoto, seudónimo de Javier Entonado, artista muy involucrado en la asociación Raras Músicas junto a Gregorio Cazarov y Ricardo Tejero, a los que hemos escuchado antes. Lo que va a sonar a continuación es parte de su último trabajo hasta la fecha, titulado Blefaritis Aguda del Ciclo Pleandrés. De este disco vamos a escuchar el tercer corte titulado Me convertí tres veces en una mascota, a la cuarta me disequé. Thank you. Thank you. para terminar este especial de hoy, incluido en el sexto aniversario de Agora Sol Radio, vamos a escuchar a Low Love Lone. Tras el enigmático nombre de este proyecto se esconden las primeras palabras que escribió la hija de Gori Velárez, artista también sobrenombre de Igor Álvarez, saxo y guitarra de los primeros Atón Rumba y de Panix. Lo cierto es que más allá de la anécdota amable es un fiel reflejo del espíritu libre, desacomplejado y curioso que impregna su música. De hecho, entre sus surcos podemos encontrar infinidad de estilos y direcciones, desde el no wave, surf, garage, crowd, free, noise o el rhythm and blues más clásico. Vamos a escuchar de su primer largo, titulado Conventional Elements, los temas 2 y 3, los mejores, en nuestra opinión. Y con Low Love Lone nos despedimos hasta la próxima semana. En las locuciones estuvo Dr. Harry, de Barrio Canino, y en el control, edición de sonido y selección musical, César Pradies. Hasta luego y pasadlo bien. Thank you. Thank you.